loco sería si te digo que tu pene yo lo chupo todo el día. La punta le besaría, después yo lo mordería. ¿Qué pasaría si te rompo el freno y yo te dolería? Mi condición, enamorado de un hombre que siempre me rompe el ano, que su pene me hace daño, pero yo no vengo con engaños, cuánto lo extraño. Y sin condón me lo metió y fuertemente soltó un grito de alegría. Toda la noche yo gemía y a mí todo el mundo me decía que me ardería, me dolería. Si me dieran solo 24 horas yo la aprovecho. Juro que voy a culiarte hasta que se me caiga el techo. Ya yo me cansé de siempre venirme en tu pecho. Tú siempre me pones erecto, pero no hay ni que decirlo. Si viene yo ya me pongo listo para recibirlo. En mi boca tu pene me encanta introducirlo, sacarle todo el filo. Si te va tu pene no podré sustituirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente mi hoyo se quedó con ganas. Se lo hacía y a los ojos lo miraba. Yo nunca creía que se me ensanaba. Mi condición, enamorado de un hombre que siempre me rompe el ano, que su pene me hace daño, pero yo no vengo con engaños, cuánto lo extraño. Y sin condón me lo metió y fuertemente soltó un grito de alegría. Toda la noche yo gemía y a mí todo el mundo me decía que me ardería, me dolería. Así mi erección al ver una foto tú y verte ese pichulón. Puede ser que me destruya la mente y se siente como dice la canción, que no deja de ser hombre aquel que chupa un cabezón. Sufriendo mi ano me quema, no puedo sentarme, se arruinó la cena. Esta vida es mala y muy traicionera. Tú se me la bala de mi balacera. Me tienes sufriendo mi ano se quema, porque duele tanto si me echaste crema. Esta vida es mala y muy traicionera. Me quitan tu pene y tal vez yo me muera. Mi condición, enamorado de un hombre que siempre me rompe el ano, que su pene me hace daño, pero yo no vengo con engaños, cuánto lo extraño. Y sin condón me lo metió y fuertemente solté un grito de alegría. Toda la noche yo gemía y a mí todo el mundo me decía que me ardería, me dolería. Yo tenía una fantasía de cómo resultaría. Maldita monogamia, tenías esposo, yo no sabía. Yo aprendí a vivir con celos, tú fingías que me querías. Solo queda ser sincero, se me para todavía.